Recordamos que hay paro en la provincia de Buenos Aires. Mañana va a haber paro de los docentes en la ciudad de Buenos Aires también. Ajá. Y mañana lo que va a haber, o sea, arranca hoy la marcha de antorchas a las 6 de la tarde y la movilización a la legislatura para que no salga la ley esta de la UNICABA. Así que bueno, tenemos ollas en el obelisco, 7:30 cortan los trabajadores de SIAM. Y así estamos. Decís que todo lo que tiene que ver con la seguridad informática está pipí cucú, así que me da mucha tranquilidad. Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, buen chicos? Buen día. ¿Cómo bien, andás? ¿Cómo andás vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Acá, luchándola un poquito y con la última emisión de la columna del año. Sí, así que ahí, un poco triste también. Ahí está Celine Dion llorando, está con llorando nosotros. Con nosotros. Me parte en el corazón. Sí, la verdad que es. Con lo cual, esto es un disparate. No ahí tiene bocete, es un delirio mental. Y sí, es eso, ¿viste? Les cuento algo que se van a llevar un poquito la atención. Uh-huh. Y es un poquito de historia. Ajá. Estábamos pensando un poquito en lo que es el G20. Y claro, uno tiene que hacer un poquito de historia y remontarse al año 2010, donde salió el virus, se llamaba Stuxnet, que este virus tenía la particularidad que no se transmitía por internet, sino que se transmitió a través de pendrives. Dejaron tirado pendrives cada empleado lo agarraba y decía, che, me encontré un pendrive, y lo enchufaba. Mira vos. Bueno, estos pendrives fueron encontrados en su mayoría en el país Irán. Uh-huh. ¿Sí? En 2010 Irán era acusado por distintas potencias de tener armamento nuclear. Entonces estos virus se detectaron y empezaron a ver qué hacían. Uh-huh. Estos virus, lo que hacían, este virus particularmente, lo que hacía era infectar unos microcontroladores que no estaban conectados a internet, sino al sistema operativo Windows. Uh-huh. ¿Sí? Esa máquina solamente con Windows, sin conectar a internet. Uh-huh. Estos microcontroladores tenían por función unas centrífugas de enriquecimiento de uranio. Ah, este virus variaba la velocidad de esa centrífuga. Lo hacía andar más rápido o lo hacía andar más lento. Ajá. Con lo cual la producción de enriquecimiento de uranio de la planta nuclear caía. Esto es en Irán. En el año 2010 se descubrió este virus. Empezaron a investigar cómo estaba hecho. Era el primer gusano que se transmitía de esta forma a través de pendrive y que era destinado pura y exclusivamente a atacar estos microcontroladores, estos PLC, producidos por Siemens, una empresa alemana, uh-huh. solamente estos, para generar este tema de frenar la planta de enriquecimiento de uranio. Ultra específico. Ahora van a ver a dónde llego y van a decir, no te puedo creer. En 2010 se detectó este virus, se informó que tenía esta falencia, que hacía esto, que operaba de esta forma, cuál era la forma de sacarlo, y que la gran mayoría de los equipos, casi 62.000 equipos, estaban en Irán. Mm. Cuando empezaron a ver la estructura del virus, en 2011, un alto directivo de una empresa muy reconocida de seguridad informática dijo, miren, esto solamente en conjunto dos potencias pueden estar haciéndolo. O sea, la creación de este virus pueden hacerlo dos potencias. Esto no es un grupo de hacker, esto no es una empresa, esto es una producción de un país de avanzada. Uh-huh. Probablemente sean Estados Unidos e Israel. Entonces uno dice, che, pará, nosotros le acabamos de comprar equipos de seguridad informática a Israel para el G20. Sí. ¿Ustedes pondrían algo de seguridad informática de Israel sabiendo esto desde 2010? No. Bueno, nosotros pagamos por eso. Claro. Encima les pagamos. Sí, sí, claro. Seguramente mucho. ¿Cómo no le vamos a pagar? Seguramente mucho. Sí, lamentablemente hemos pagado bastante. Esto ya lo venimos comentando hace tiempo. Sí. Pero el principal problema es que, claro, Israel no está dentro del G20. Uh-huh. Sí lo están los Estados Unidos. Claro. Como todos sabemos. Uh-huh. Ahora, ¿a nosotros qué nos recomendaron? Que nos vayamos de Capital Federal. Sí, claro. La verdad, esto es inconcebible. Inconcebible. No se puede creer que un gobierno de un país eche a su pueblo, traiga una empresa que está casi 99% confirmado de creación de virus, que ese país tiene por lo menos en la primera escuela secundaria, donde los tipos enseñan ciberdefensa, donde se dio la primera maestría de ciberdefensa, donde los chicos pasan después del secundario 3 años haciendo ciberdefensa. ¿Sí? Nosotros contratamos a esa gente para la seguridad del G20 y la investigación de todas las personas que estamos acá en los puntos estratégicos de ciberdefensa. Agua, electricidad, salud. O sea que si se afecta a la ciberdefensa, se afecta a los puntos más sensibles, claro, del Estado Nacional a nivel de inseguridad informática. Imagínense que nos quedemos todos sin luz. Claro. Por ejemplo. Claro. Entonces, cuando uno ve esto, dice, pará, ¿a quién más le compramos seguridad informática en este país? ¿Para dónde fue? ¿Para dónde vino? Bueno, y encontramos que las cámaras de seguridad que están en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son justamente de una empresa israelí. Sí, claro. Todo, claro. Sí, sí. Entonces empezamos a ver que esto no es, viene de ahora, no es una contratación normal y habitual el tema de seguridad informática, sino que se buscan distintos tipos de licitaciones y, claro, la política internacional indica que para tener un buen esquema de ciberdefensa, lo que tenemos que tener es un país que desarrolle sus propios instrumentos, que capacite a su personal y que sea completamente independiente. Claro. Bueno, esto es, lamentablemente, como todo vemos, no está pasando. No. Y en el G20 es uno de los puntos más flacos que estamos teniendo porque puede funcionar perfectamente bien. Ahora, como recién los muchachos anarquistas, a mí me dieron la computadora y yo no sé qué tiene adentro. ¿Vos sabés qué tiene adentro? Sí. Claro, lógico. ¿Te animás? Cuando le devuelvan la computadora, yo te diría que lo que tienen que hacer es reemplazarla rápidamente. Ya la reemplazaría. Sí, ya está. No la quiero, quédatela. Digo, a ver, por lo es que es el mismo concepto, ¿eh? Nosotros estamos tomando un pendrive que de un gobierno que sabemos que hay un 99% de probabilidad de que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque falta que el gobierno propio de Israel salga a decir sí, la verdad que sí. Sí, claro. Che, ¿y las hizo esto con Irán, escuela? Que detuvieron una planta de enriquecimiento de uranio. Sí. Claro. ¿Qué pueden hacer con nosotros con el sistema de luz de norte y de sur? Sí, seguro, claro. Sí. Yo ya tengo miedo de la compu que el año pasado le cambiaron a mi nene en la escuela. ¿Viste? Bueno, andás a ver qué tiene ahí. Claro. Sí, estaba perfecta la de él. Y de repente dijeron, no, los chicos de cuarto grado tienen que cambiar la compu. La entregué, pero impecable. Y me dieron una blanquita, linda. ¿Y la tablet de los abuelos, los que la recibieron? Uy, mi vieja tiene una. Tiene tablet y compu. Bueno, a ver, yo te digo algo que se van a pensarlo dos veces. Sí. La misma empresa que hace los transmisores de TDA, la tablet de los jubilados, es la misma que hace el software y el equipo para los botones antipánico. ¿Cómo era el tango? Ese es todos manoseados. ¿Cómo era? En el mismo lodo, exactamente. Todos vamos a morir ahí. En el mismo lodo. Te quería hacer una preguntita. Vos has estado explicando además la necesidad de recurrir a los mismos, a las mismas empresas israelíes por el tema del software, ¿no? Quiere decir que esto progresivamente vamos aumentando la dependencia en este aspecto con Israel. Sí, a ver. Desde el año 2010-2011 es que en ese momento el PRO empieza a tener contactos con distintas empresas de seguridad israelíes, sí, que no quiere decir que todas las empresas israelíes sean malas, pero sí que desde 2011 sabemos que esta creación de virus proviene de dos lugares de forma muy fuerte, son Estados Unidos e Israel. Claro. Desde ese año, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene las videocámaras en cada esquina, claro, más o menos en la cuadrícula, sí, sí, y es controlado todo esto por tecnología israelí, donde un ex montonero, Montoto, se llama así. ¿No? Sí, sí, no, no. Sí, parece un chiste, pero sabemos que sí, no. Sí, sí, es el encargado de servir de nexo entre Israel y el gobierno de la ciudad. En ese momento el jefe de la ciudad era Macri, actual presidente. Desde ese momento empezamos a ver que, por ejemplo, hoy al día de hoy, exactamente seguimos en la misma situación, no sabemos dónde se almacenan todas esas imágenes. Ajá. Que están siendo tomadas por las cámaras. Ajá. Y no sabemos si están siendo cruzadas con el sistema de datos biométricos que tenemos acá, claro, hecho por el anterior gobierno nacional. Uh-huh. Pero sí, esto empezó con Macri siendo jefe de gobierno y ahora continúa no solo trayendo tecnología de Israel para el G20, con lo cual nos generó una deuda, sino previamente a esto destruyó lo que era ciberdefensa completamente, estaba en Puerto Madero, sus oficinas, las vendió, primero echó a todo el personal, las vendió y se haciendo un negocio inmobiliario, generando despidos, generando falta de conciencia y de seguridad a nivel nacional, porque la seguridad, como bien les decía, es un tema de independencia, o sea, restándole independencia al país, porque claro, estamos brindándole la seguridad informática de la nación en los puntos claves, como recién les decía, en agua, energía, en aeropuertos, a un gobierno que hoy por hoy, la verdad que no genera seguridad. Tiene muy buenos ejemplos de ciberdefensa, la verdad, tiene unas formaciones académicas increíbles, pero también tiene unos antecedentes de espionaje que, sinceramente, no es tan bueno. No, y el nexo se llama Montoto en sí. Claro, sí. O sea. Rodrigo, te queremos agradecer mucho, ¿no? Todo lo que es la participación acá en el Ruta. Por supuesto, esto sigue de alguna manera, en algún momento. En algún otro momento del éter va a seguir y también en nuestra relación. Así que bueno, te queremos agradecer muchísimo. Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes, mil gracias, ¿eh? Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta un abrazo. La próxima. Hasta luego. Muy bien, se fue la última columna. ¿Qué va a ser? Y tenemos un tema, ¿verdad? No, tenemos la tanda que quedó allá lejos.